Las pilas recargables se hacen USB. Las pilas recargables se hacen USB con la misma apariencia de una pila estándar de tamaño AA. Presentan una nueva ventaja al permitirle recargar esas baterías simplemente insertándolas en uno de los puertos USB de su computadora. Las nuevas pilas USB Cells se caracterizan por un diseño especial que les permite abrir la parte superior y revelar un conector USB del tamaño adecuado. Gracias a esto, cada batería puede ser conectada directamente a cualquier puerto USB. Los tiempos de recarga, capacidad y tiempo de vida están al par con las pilas tradicionales. Además, USB Cell puede ser definitivamente mejor que las baterías alcalinas. Pero, de nuevo, el mayor beneficio de nuevas pilas USB Cell es que usted simplemente las recarga conectándolas a cualquier puerto USB, en vez de encontrar una alimentación y un adaptador. Las USB también pueden ser recargadas con cualquier cargador de batería de calidad nocturno o de carga rápida, de 5 a 7 horas, diseñado para pilas níquel metal. La carga recomendada es de 250 mAh durante 7 horas. Lo que la compañía recomienda es no utilizar cargadores rápidos que afirman hacerlo en menos de 1 o 2 horas. Una carga completa USB puede llevar hasta 5 horas. USB es un producto de Moisa Energy en el Reino Unido. La misión de Moisa Energy es inventar y enviar nuevas tecnologías que le proporcionen al consumidor mejores soluciones para sus requerimientos de energía móvil o del hogar, que sean más útiles, económicos y ecológicos.